Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos con esta gran canción del gran Luca Prodan, Estallando sobre el Océano. Y bueno, empezamos con este tema porque el día de ayer fue el cumpleaños de este señor que tendría que tener 73 años. ¿Antes de ayer? Antes de ayer. Ahí está, antes de ayer se hubiera cumplido 72 años. 72 años. Así es. Señor Marcelo Galateo. No salgo. ¿No salís? No. Se escucha como de fondo. Sí, grita. A ver. Ahí ¿ya está. ¿Estás afónico? ¿Cómo hace la... ¿La tortuga? ¿La tortuga? ¿Nunca la escuchaste? Hace así como está... haciendo su teniendo relaciones. Bueno. Señor Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una noche mucho. Distinta. Bien, bien. Esperando el partidito. Día histórico. Pizza calentita. Día picada, histórico, gaseosa. ¿Bien? Estamos con todo acá. ¿Eh? Ahora un 5-4 como la otra vez. Qué lindo que sería, ¿no? Si es para nosotros, seguramente. Sí. Saúl Carreras. Muy buenas noches. Aquí estamos, lunes. Hoy ya 19 de mayo. Sí, estamos está ahí. Full, ¿eh? Volando. Ya, sí. Ya mitad de año. Se viene el festejo. Ya tenemos la mitad se viene dentro. El festejo, la Marcelo Fest. Oh, ¿sabes qué? Tengo ¿sabe una qué? Preparada para ustedes. No, tenemos, o sea, pista te bizarra, va a haber con temas bizarros ahí fuera de contexto. 11-64-007-047. Vamos a estar par de trabas, palpitando, de, che. De ahí, Avenida La Plata. Palpitando el partido de Boca Independiente. Hoy vivimos sí. Boca Juniors Independiente. Ahí. ¿Y qué onda? La gran final. ¿Cómo? ¿Qué onda? Yo, no pensás, no pensás. No, ahora me va cuando yo empiezo, creo que es. Cuando salgan a la cancha. A mi gusto particularmente. Es el partido más lindo para jugar. Boca Independiente. Para bien. Mí es nuestro partido más lindo. No, a ver, no por bajarle la. Por chicañar a Racing ni por bajarle el precio, pero. El partido con Racing es un partido por Avellaneda, como vecinos, es barrio, el clásico el barrial. Ahora, el clásico grande por grandeza de nuestro es Boca. Por cantidad de copas, por lo que significa como gente a cada uno. Sí. Para mí es Boca. Sí. Para mí es Boca. A mí me genera también otros. Hasta el clásico con Racing tengo cierta simpatía que no me molesta. Sí, es verdad. Con Boca es todo nada. Estamos ahí compitiendo. Ay, todos le quieren ganar a Boca, remarquemos eso. Sí, siempre, pero siempre. Va más allá de lo que piensen los demás. Sí. Para mí va más allá de lo que piensen los demás, porque de la misma forma yo te podría decir todos le quieren ganar a Independiente. No, pero sí. Yo voy al hecho de que, por ejemplo, hoy anda a encontrar uno que no sea hincha de Boca que quiera que gane Boca, ¿no? Hasta el de Defensa y Justicia quiere olvídate, que pierda Boca. Es así. Hoy, claro. Y sin embargo, hay clubes o hinchas de otros clubes que quieren que gane Independiente, no siendo de Independiente. Olvídate, ese es el punto. Hoy son eso sí. Todos contra Boca. Sí. Olvídate. Sí, sí, sí, ese es el punto. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este partido de fútbol. Va a estar. Y hoy lo que tiene también es que inclusive hay muchos hinchas de Boca que no quieren que gane. ¿Por qué? Políticamente hay un clima importante en Boca. ¿Por Riquelme? Por Riquelme. No son hinchas. Que me disculpen, pero no son hinchas. Totalmente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Está por encima de todo. El logro deportivo va aparte de lo demás. Lo demás, flaco, cuando te llegue la fecha, acércate, pon el botito bien que vos querías poner. Y no te equivoques. Y listo. Sale a tomar mate Riquelme, como hace así. Que se sí, pone la, como. Olvídate. Como gozando, sí. Riéndose, ¿sí? Sí. Sale hoy al final. Va a salir siempre. Está más allá del tiempo. No. Sabe la bronca me da cuando hace eso, boludo. Es una cosa. Imagínate a mí hincha de Boca. ¿Y por qué? Porque se pone en el coso ahí, sale con el matecito. Como sobrador. Termo, así, una cosa tipo con una sobradora. Sonrisita a la vez, así como sí. Diciendo, yo siempre digo, hay que diferenciar. Se va. Se mete es como adentro. Que tira el hechizo y se va. Sí, aparte hay que diferenciar, ¿no? La parte dirigencial de la parte jugador. Lo que Riquelme, yo hincha de Boca, te lo digo, sí. Siempre fue conflictivo. Grandísimo jugador, no se discute eso. No totalmente. Se discute. Pero tenía muchos factores que afectaban al equipo desde otro lugar. Claro. Y siempre fue de politizar todo, ¿no? Ok. Pero antes tenía con qué defenderse, que era jugando bien un partido. Y, claro, y ahora está como desde la gerencia. No lo tiene más a eso. No lo tiene más. Claro. Entonces, hay que dejar de idolatrar. Al ídolo y poner el nombre por encima. Okay. O sea, el club está por encima del ídolo. Totalmente. Después podés estar de acuerdo, ¿no? Políticamente. No, más vale, claro, pero, claramente. Bueno, en fin. Bien, 11-64-0070. Bueno, les quiero comentar que he quedado en la. ¡Vamos, Mene! ¡Aplausos! ¡No dije que! Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Lo vimos. ¡Que se hunda! ¡Que se hunda! Grande, Gisela, felicitaciones. El Titanic, el musical, no puedo dar muchas. Muchas cosas porque todavía no nos dejan hablar. Si querés cállate llorar, llorar. No. Si querés llorar. Ya lloré el sábado. Vamos. Marcelo, hay que recrear la escena en la prueba del Titanic. Sí, la barra de atrás. Los detalles, la. Qué terrible. O la escena del auto, ¿viste? La agarro a la partner y empaño todos los vidrios, la partner, la muevo para. Bueno, así que de 200 personas quedé en la primera audición y de 60 quedé en la segunda. Así que, bueno, gracias a todas las personas que estuvieron de la escala que fueron los que me eligieron. Y bueno, vamos a embarcando a el día jueves ya empezamos con los ensayos. se prevé, no tengo que dar mucho, pero se puede hablar. Este es un viaje largo. Claro, es un viaje bastante largo. En enero, febrero del año que viene ya se supone que... Que recién comienza, así que gracias a todos, a mis profes, a Noé. Estuvieron varios jurados donde sí. tenían que elegirnos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos, la gente que me saludó y que bueno, que sabe que es importante esto para mí. Bien, nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Pueden dar un vaticinio, un resultado, mandar un mensaje si quieren. Argentino, San Lorenzo. Che, ¿se están peleando? 3-2 por penales. Se están peleando los penales. Mirá. Ah, bueno. Mirá, ese tiene un creo papel. Que acá viene la tajada del ruso. El ruso imagínate. A partir del tercer para penal. El argentino está atajando el ruso Rodríguez. Estaba leyendo un papelito recién. Sí, ¿no? Vamos ¿qué onda? ¿Por qué quede el papel? Sí. Imagínate. El papel son las indicaciones tiene, que tienen tiene de atajadas previas. El machete. Ah, el machete. Que... Imagínate. Esto, yo nunca vi que se peleen en los penales. Estaban ahí medio discutiendo. Imagínate vivir en Inglaterra y perderte esto, digo, ¿no? Claro. Esto es fútbol argentino, señor. Che, qué linda la camiseta de San Lorenzo. De San Lorenzo, es verdad. Es linda. Igual que los buzos. La blanca también es muy linda. El buzo que vende usted de San Lorenzo me encanta. Me encanta. 9:15 de la noche, dentro de un ratito ya estamos con así como comentando un poco la... Gol de el San Lorenzo, 3-3 San Lorenzo argentino. Che, el partido de Independiente Boca, que no se ponga nervioso. Tengo entendido que el relato va a ser todo de Gise. Sí, porque, claro, porque yo sola voy a tener que hablar. Olvídate. Escuchame, ¿qué tema era el que íbamos a poner? Que al final no pusimos, así ya le vamos diciendo, así vamos escuchando un poco más de música. La idea era hacer sí. un programa donde tengamos sí. un poco de intérpretes del lado de Boca sí. y del lado de Independiente. Sí. Y arrancando pensé quizás no el baile de la gambeta, que está bien, es por un hincha de Lanús, sí. Gustavo Cordera, pero está dedicada a Riquelme y habla del Bocha, entonces aplica. Ah, bueno, entonces aplica como ese. Un mix. Bueno, así dale, que dale, porque así hoy voy a hablar yo sola, así que puedo hablar cualquier estupidez, nadie me da ningún tipo de olvídate cosa. Nosotros comemos pizza, chupamos y puteamos a la tele. 4-4 argentinos. Duro, escuchame, duro partido. ¿Quién es lo canta? Dura definición. ¿Quién lo canta? 4-3, no me acuerdo. Gustavo Cordera. Ah, Gustavo Cordera. Con Versi de Garabat. Ah, Versi de Garabat. Bueno, vamos entonces con ese, el señor operador, porque me parece que voy a operar yo. También, ¿eh? Vamos. Después volvemos con más parte de todos, dale. Por eso ahora vamos a bailar. Esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.

Bueno, acá estamos. Me salió como... ¿Qué pasó? Me salió ahí un... Bien, estamos ya a punto... El golum. Che, escuchame, ¿estamos a punto ya de salir a la cancha? Clasificó San Lorenzo. Clasificó San Lorenzo, dejó afuera a Argentinos Juniors. Sí, así que... Ah, Independiente está haciendo el saludo histórico. Ahí está. Bien, y bueno, comenten. Todas las alternativas del partido las escuchás acá en Parte de Todos. Ahí está. Porque... Escuchábamos este tema, sí, alusivo, ¿no? El Indio Solar, hincha de, sí, Boca. Juguetes perdidos de, sí, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Perfecto. Y en lo anterior habíamos escuchado a Bercip de Garabat hablando un poco de esto que estamos hablando de del partido Boca-River. Boca-River, le mandé cualquiera. Bueno, puede pasar, puede pasar. Ay, Dios. El inconsciente. Puede haber una final, ¿no? Boca-River. Sí, final. Podría llegar a darse una final. Una final. ¿Vos decís? Sí, claro. No, ¿no? Ah, me no, parece. No, no, ni hablar. Bueno, vamos, mucha suerte a todos. Mucha merda. Mucha suerte para Boca y para Independiente. ¿Sí? Si ven que vuela un micrófono, no, sí, se asusten. 21-26, bueno, estar a punto de empezar. Bien, y mientras tanto, mientras los chicos están callados, porque encima les digo, hablen pero hablen, se ponen a mirar el partido y no hablan. No estoy mirando el partido. No, para usted, no, yo también. Yo ya no soy de hablar, así que... Yo para que no me saquen el cuero, le voy a decir, estoy mirando la página de apuestas, no la del ahí partido. Está. No, che, la, claro, hay que hacer la mone. La página de apuestas. Llamanos al 1164-007047. Dejanos tu mensaje, si sos de Boca o Independiente y quién querés que gane. Sí, sin enojarse, deberían, mirá como dos personas de diferentes... Convivimos. Conviven, ¿sí? Ay, Marcelo, eso está re bueno, ¿o no? Me está midiendo, Marcelo, no, le grite un gol, me no, mete una en rebata. En realidad, mirá, Marce está acostumbrado, gracias, señor Pulpo, Marce está acostumbrado a hasta ver partidos con el amigo que es de Racing, o sea... No, esto, hablando en serio, sí, lo voy a decir. ¿Cómo es lo que esto? Voy a decir, sí, hablando en serio, uno puede ser fanático, pero hay que tener respeto, siempre, claro, digo yo. Yo no soy mucho de ponerme denso, viste, a cargar, está, no, todo bien, miramos el partido, me enojo si pierde, sí, Boca, obvio, pero como hay todo, que tener respeto. A mí me molesta mucho, por ejemplo, que un amigo o un hincha de River conocido, o de lo que sea, de Independiente, sí, que te putee, viste, ah, Boster, hijo de... pará, calmate, no, claro, chango, claro, calmate, claro, un poco. Lo podemos hacer en un contexto privado, ¿no? De estar, claro, uno solo puteando a la tele, qué sé yo. Claro, pero, claro. Bueno, yo antes era bastante cargador, ¿sí? Después se me fue. Bastante, sí. Se me fue, no, conocí, me lo saqué porque... Sí, porque si no ya lo... Porque no pudimos cargar más a nadie por un tiempo, entonces... Cargaba los de Racing, nada más. Escuchame, Chicos, sí, quiero decirle a la gente Independiente que no sufra, juega Matías Jiménez, alias el alérgico. De entrada. Oh, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen tanta cosa a este jugador? A mí particularmente Matías Jiménez, en algún momento lo hablamos inclusive con el Conde, que también somos de hablar bastante de fútbol. A mí me encantaba Matías Jiménez, sí, de San Martín de San Juan hasta que vino Independiente, a mí me encantaba. Pero realmente volvió de la erosión y no está bien. Okay. El otro día se comió 3 goles frente al arco. Les pasa eso a los jugadores, ¿viste? Y si bien ponele en Uruguay, también fuimos a jugar con Boston River, metimos 5, Matías Jiménez metió 2. Uno fue de penal, sí, intervino en la jugada de Tarsia poniendo un taco, que fue otro partido también. O sea, fuera de eso, y ojo, como una digo una cosa y hay que decir la otra, en la cancha se mueve mucho y no se mueve mal tampoco. Pero eso no está definiendo, es muy útil para el equipo. Aportó bastante el otro día. El otro día aportó mucho juego, pero lamentablemente, que también por momentos se lo critica Ábalos, ¿no? Por lo mismo. El 9 está por algo. Escúchame, el técnico de Independiente, ¿arrugará como hizo contra River? ¿Por qué? Y contra River jugó para atrás, arrugó. Yo no sé si arrugó. Me parece que planteó un partido contra un River diferente al que era ese momento. River no era el River avasallador de, sí, Gallardo en el momento, sí, en que jugó nosotros. Lo que pasa es que también la realidad es que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y nosotros con River nos quemamos siempre. Iba eso. Iba eso, porque entonces, hay una cuestión particular parece con que River. Hay como un temor, ¿me entendés? Sí, hay una cuestión ahí. Ya salimos perdiendo. ¿Te acordás que fuera de broma y volvemos a lo mismo? Es hinchicana. ¿Te acordás que había una época que decíamos que Independiente tiraba la camiseta en la cancha contra Racing y ya está? Sí, sí, es porque cierto. Porque era realmente. Es cierto. Nos pasa con River. Es cierto. Nos pasa con River. Olvidate. River pone la camiseta en la punta en un banderín y ya está. Es esa cuestión, yo la, mirá que yo lo veo afuera, ¿eh? Y como decís vos, sin chicanas, pasa eso con Independiente River. Sí, sí, y a Boca le pasa con San Lorenzo. A Boca le pasa con San Lorenzo. Le pasa eso. Exactamente, a Boca le pasa con San Lorenzo. Son cuestiones que uno no puede explicar, ya, ¿no? Ya está empezando, y después de que empiece ya el partido, después le voy a decir que la inteligencia artificial hizo como el resultado. 52-48 para Boca, creo que dio. Sí. En un partido sufrido. Que es Riquelme, está la inteligencia artificial. ¿Qué le mandó Riquelme? Dios mío. Ah, bueno. No, perdón, no fue la inteligencia artificial. Este fue el desinteligente, el astrólogo. El desinteligente fue. La inteligencia artesanal fue. que decía 52% para Boca, 48% para Independiente, sufriendo. Que igualmente iba a ser un partido muy parejo. Que el árbitro supuestamente le podría haber ya dado una jugada de penal a Boca, pero ¿por qué? Quizás Boca no la sepa aprovechar, según el astrólogo. Que encima Boca, bueno, hace cuánto que no le cobran un penal acá, a Boca. Hace mucho. El chat GTP fue consultado por este enfrentamiento que se dará el próximo hoy en la Bombonera. Ante que todo, afirmó que este duelo será una final anticipada por el contexto. Por su parte, el Genesee apunta a consagrarse, ya que es la única competencia que juega en el año y el rojo quiere terminar con la racha de 23 años sin consagrarse campeón doméstico. Acá dice doméstico. A corrección, no es el único campeonato que está jugando Boca. Boca todavía sigue en pie también. Mirá, Argentina. Mirá, en la, ¿no?, Copa Argentina. Mirá cómo la inteligencia artificial, claro, también uno le cree, ¿no? Claro, por según ahí dijo competencia internacional. Claro, según un análisis realizado... Claro, pero el doméstico... Claro. Según análisis realizados por inteligencia artificial, el partido se perfila como cerrado, pero con una ligera ventaja para Boca al jugar en casa. El pronóstico sugiere una victoria para el Genesee por 2-1. Bueno, pero es una inteligencia, escuchame, artificial. ¿De cuándo es el video que se lo vi hablando a Riquelme con el Chiquitapia? Que tenían así como ropa de fútbol. No lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. Te soy sincero, no lo vi. ¿Esta semana fue? Después hay un par de periodistas que estaban leyendo mensajes. Sí, sí, hay estupideces diciendo que supuestamente... ¿Quién era? Mariano Clos, que el le partido ya está arreglado para apoyar a tal. Tal sería pensando en Román, ¿no? O sea, eso es lo que se dice. Claro, ni lo dice gasten en ver el partido. Estupideces de siempre. Bueno, pero Mariano Clos es más... ¡Marianiten! Para mí no es un tipo apático. Este es un gol el día. Y aparte que a ese nivel de periodismo, ¿no? No de grandes medios, no. Hay mucho de lo económico de por medio, sí, en las opiniones. Sí. Claro. También hay que decirlo, Mariano Clos ama el Independiente de Bacari, ¿eh? Habla muy bien del Independiente de Bacari. Sí, es cierto. Para él es el equipo que mejor juega al fútbol hoy en el torneo argentino. Lo dice muchísimo. A mí, para mi gusto, era el argentino de Nico Díez el mejor equipo jugando al fútbol. Pero bueno, queda estas cosas son así. Sí, queda demostrado que no es tan influyente a los veces dos, jugar. Los dos mejores jugando eran argentinos y Rosario Central. Los dos están afuera inesperadamente contra San Lorenzo y Huracán. Los rivales de toda la vida. Yo creo que hay mucho, ¿no? Este sistema de juego del campeonato, ¿no?, que se está jugando, que es eliminatorio. Quizás a Argentinos le hubiera rendido bien que sea un torneo largo y no por definición de eliminatoria, porque quizás en la proyección... O apertura-clausura. Claro. Apertura-clausura, no sé si largo. En la proyección... Largo termina siendo, yo creo, siempre para Boca-River. ¿Por qué? Porque son los que pueden mantener el plantel. Sí. Ya en junio te meten un libro de pases, Independiente se desarmó, Racing se desarmó, San Lorenzo... River y Boca no. Lo mantienen, sí. Quizás a Argentinos lo favorecía ese formato. Porque claro, ahora al ser eliminatorio vos jugás una primera ronda para tenés clasificar. Tenés un mal partido y sonaste. Brillante, y ahora te tocas en la parte eliminatoria y quedás afuera por penales, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Che, escúchame, ¿por qué River festeja el triunfo de San Lorenzo? ¿What? Salió recién en Lolé. Mira. San Lorenzo pasó la semifinal del torneo Apertura al derrotar en definición por penales a Argentinos Juniors, y este resultado fue festejado en River por cuestiones deportivas y económicas. Claro, para capitalizar esta ventaja de superarse a Platense. Sí, este martes a las 8:30 en el Monumental está jugando River. En ¿sí? primer lugar, deportivamente creo que le conviene mucho más San Lorenzo que Argentinos. Y en segundo lugar, la localía. Mantiene la localía, por la cual... tiene ingreso por las entradas, o sea, monetariamente y económicamente es lo mejor para ellos también. Y San Lorenzo, recordemos, una grave crisis institucional. La semana pasada los jugadores se negaron a entrenar por falta de pago en los sueldos. ¿Falta de pago? Sí, y así todo

que te acompaña a donde vayas. Remisería Trabax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Trabax. Es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad. El Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí, que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando. Siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y la gloria. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos escuchando. Seguimos aquí. ¿Qué pará, pasó no, recién? Casi 20 minutos de partido. Tuvimos un anulado a Merentiel, un gol de Boca anulado. Y seguimos 0-0 por el momento. Y ahora está atacando Independiente. Perfecto, muy bien, señor. Mientras tanto, ustedes... Reñido el partido. Ahí está. Voy a hablar de Franco Colapinto. Que vamos con vos Franco. Saúl decía recién este tema que es muy gasta mucho mucho marketing. El señor está en YPF, está con Mercado, todo. Hay que agradecerle a Imola a esta ciudad del norte por el clima que le regaló a todos los que se involucraron en esta semana en la Fórmula 1. Temperaturas agradables, bueno. Pero más que sensación de bienestar quedó la más que más le importa a los fierreros argentinos en general, quienes desde el anuncio de Alpine sobre Franco Colapinto manejando uno de los dos autos andaban mirando el vaso medio lleno, pero con la otra parte escondía el bolso de Jack Doohan. Hicieron propaganda, ¿sí?, de todo, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, hicieron comerciales, sí, en el mercado. De que les llegaba la encomienda, que era el casco. Mercado Libre. Sí. Yes. Luego de este fin de semana quedó, si no la confirmación, porque nadie vio un papel firmado, la comprobación en las palabras que Colapinto no solo superará aquel lapso de las 5 carreras de prueba que anuncia el comunicado de bienvenida al equipo como piloto titular, sino que de no ocurrir un inconveniente sus prestaciones son las esperadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, estoy viendo una jugada tan upside, digo, se pone, sí, o sea... Y bueno, sí, como veníamos publicando, debería haber Colapinto para rato. Una cosa que con respecto a Colapinto, a mí me parece un muy buen piloto. Obviamente que es un piloto joven, obviamente que la realidad es que ingresó como un producto. Sí. Pero creo que tiene un futuro enorme en la Fórmula 1. ¿Qué tiene? 22 años, ¿no? Es muy joven. Ah, sí, es muy joven. Muy joven. Y además yo el otro día estaba mirando la... ¿Cómo? ¿Sabes que no sé? Pasando los 30, supongo que está Verstappen. Sí. Para mí sí. El 9 de enero en Olé se publicó que Franco pasaba de Williams Alpine, una de sus representantes. María Catarineu contó que el vínculo era multianual por 5 años, o sea que el bonaerense será empleado de la escudería francesa hasta el fin del 2029. Va a estar con Alpine. ¿Sí? Ahora, 27, perdón, 27 tiene Verstappen. Se cumplió el vaticinio de la persona esta de YPF que estaba en la nota con... ¿Cuál era? ¿Cuál fue el vaticinio? Que nada, no, estaba con Feynman en una nota y Feynman le preguntó... Ah, es verdad, tenés razón. ¿Qué iba a pasar si volvía con la pinta a Miami? No, que esto que lo otro no sabemos, no, la verdad que no sabe, papá. Y cortan el aire, pero queda el micrófono abierto y se nos vuelve en Imola. Mirá, tenía toda la data, no había visto. O sea, ya eso, estaba todo. Ya estaba todo armado, aparentemente. Sí, así que lo tenemos con la pinta para rato. Es difícil manejar un coche a tanta velocidad también, ¿eh? Y hay que darle recorrido también. El otro día miraba el volante, ¿no? Y es un videojuego. Claro. La cantidad de botones que tiene es un videojuego. Por eso te digo, no es fácil. Sí. En un momento Colapinto se puso 8 en la carrera, no sé si lo llegaron a ver, si la siguieron. Llegó a estar 8 porque no entró a boxes. ¿Qué hizo? Hizo durar las gomas duras. Más vueltas. Entonces, claro, todos entraban a boxes, él todavía había corredores que tenían 2 entradas a boxes y él todavía no tenía parado. Esperó hasta la parada obligada, entonces la parada obligada ingresó, hizo el cambio de gomas por un par de gomas un poco más blandas y siguió. Y ahí obviamente hubo un problema con la salida. Ahí está. Había tomado como que le habían dado luz de salida y no era luz de salida. Que lo penalizaron por eso, ¿no? Exactamente, lo penalizaron también. Bien. Finalmente terminó 16, que creo que fue como salió. Sí. Equivocado. Tiro libre para Boca Juniors en este instante. Ahí está. Vamos a ver cómo sale. Mientras tanto, no quiero ponerlos nerviosos. Saque de arco. 21-53. Ya te lo digo. Saque de arco. Ahí está. 11-64-007-047. Estamos acá. No es fácil mirar un partido con ustedes, muchachos. Para ustedes. Che, leo un par de mensajes, ¿les parece? Sí, dale, Gisela, bueno, tenemos... Si son antiindependientes, no los quiero escuchar, por favor. Tenemos mensaje de Tequi Argento, un amigo, hincha de River, de Brasil, como siempre, presente, manda saludos. Preguntale por quién hincha. Y seguramente por Independiente. Lalo dice, hola, soy hincha de Racing. Saludos y también saludos por acá. Para Lalito. Yamila dice, buenas noches a todos. Y Sergio también nos pide una canción de Ataque 77. Ah, va a salir algo de Ataque. Sí. Esa va a ir dedicada para Lalo. Claro que sí. Ataque lo que le fan de Independiente. 11-64-007-047. Nos podés buscar en YouTube. Pones hay como una campanita al costado, en la campanita haces clic y ahí te suscribís al canal y nos ves a nosotros en vivo y en directo. Así que bueno, vamos a ir 21-54, tengo hambre yo. Ya terminando estamos sacando el madre, dijo. El queso y el salamín. Sí, vamos con el tema de Callejeros y después volvemos. Dale. We'll be right back.

Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj llame en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre, soy nuestro que estás en los cielos. Guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día. Estamos aquí en Parte de Todos. Gracias a todos los que están del otro lado. Nos puede llamar al 1164-007-047. Comentamos un poco el partido. 42 minutos, 0-0, corre para Independiente. Ahí estamos. Bien, lo que acabamos de escuchar al señor Piti, el Piti Álvarez de Intoxicados, que está cumpliendo su pena, ¿no? ¿Tuvo un juicio este hombre? No lo tuvo todavía. No. ¿Cómo puede ser? No, porque lo declararon como que no está apto para sobrellevar el proceso. Pero escúchame una cosa. La cara de Ariel. Sí, no, porque ahora van a ver. Él la ve antes. Pero es increíble que una persona que haya matado a otra está, ¿cómo es esto?, libre. Bueno, pero es por esa cuestión, es un tecnicismo básicamente, jurídico. ¿O no? Que le permite. Sí, bueno, no está bien, ¿no? Pero él tampoco está bien. Ok, igual que también lo que me pregunto siempre es Felipe Pettinato también. Claro. Che, el otro está que comiendo, mostralo. Que tuvo el problema con el médico que murieron. Supuestamente lo quema y lo acuchilla. Sí, sí, que murió. Sí, por problemas de drogadicción, supuestamente. Técnicamente era eso. Ok, buenísimo. Llámanos al 1164-007047. Esta gente está callada, así que tengo oportunidad para hablar de cine mientras ellos están viendo el partido. Que no, estoy... Sí, escuchamos. Una jugada insólita. A ver, está saliendo el arquero. Sí. Matías Jiménez vuelve de espalda. Sí. El pelotazo le pega en la pierna. El arquero pide que lo amoneste porque se pone para obstruir. Dale. Esas jugadas tontas y esas boludeces que hacen perder tiempo de un partido. Bueno, si tenés ganas de ir al cine, yo te comente. ¿Qué fuiste a ver, Thunderbolts? Destino Final. ¿Y? Me gustó. Bien. Destino Final, Lazos de Sangre se llama. Lazos de Sangre. Un poquito diferente a las anteriores. A las anteriores. Claro, la historia no es algo actual, sino que viene justamente de familia. Ah, okay. Es como la precuela de todo lo demás, podría decirse, ¿no? No, es la precuela de todo. En realidad es como que hay un caso 50 años atrás y en él derivó todo lo que es Destino. Ah, todo lo que, claro. Por culpa de ese caso deriva todo. Ah, perfecto. La última película del protagonista de Candyman fue. Sí. Ya muy, enfermo, muy flaquito. Muy flaquito. Está, sí. Muy deteriorado. Destino Final se estrenó en la semana pasada. Lazos de Sangre. Tenemos Karate Kid Leyenda, que todavía no sé. Tenemos. Creo que está Jackie Chan, ¿no? Jackie Chan y el señor Ralph Macchio. Los nuevos Adventures o los Thunderbolts. Minecraft. Todavía tenemos. Pinta muy bien Lilo y Stitch. Lilo y Stitch ahora el 22 de mayo. Ya con digamos, la criatura en sí, en ¿cómo CGI, no me sale? Digamos. Exacto. ¿No? Live action. Y la nena, que ya es una nena, la nena nenita. Bastante humana. Grande ya. No, humana. Ah, ¿sí? Ok. Sí, no, es live, digamos, es live action. Sí, exactamente. Así que bueno, si tenés ganas de ver películas argentinas, de vuelta el 15 de mayo van a estar, ya les digo, Che, Misión Imposible se estrena ¿cuándo? Sí, viene Misión Imposible, la última de ¿pero esta semana? No, no puede ser. Creo que... No, parece que la última semana de... Bueno, sí. No. La última, no estamos ahí. La semana que viene. Sí. Escúchame. No, porque con Marcelo estamos... Es la última, yo no sé, pero a nosotros nos encanta la saga esta de Tom Cruise. La que no vi, que todos me hablaron muy bien los que la vieron, fue Muscle Top. La de, eso te iba a decir, la de Adrián Suar. Bien, sí. Se me puso en negra la pantalla, pero me parece que es algo del cine. Ahora me voy a volver. 11-64-00-7047. Escúchame. Tenemos Mazel Tov, que está todavía en el cine. Final del primer tiempo, 0-0 Independiente Boca. Ahí estamos. Boca Independiente, perdón. Ok. Bien, entonces tenemos muchas películas que no me gustan en el cine. Ay, Dios. ¿No hay nada bueno en cartel? No me gusta. Y eso que, ¿te acordás, Ari, que muchos meses estuvieron películas que estuvieron buenas y que había varias para elegir? Sí, ahora es como que no hay tanta cosa para elegir, entonces como que, ¿sí? La última vez que fui al cine fue el año pasado, cuando se estrenó la película de Bob Marley. Después nos fuimos. ¿Te gustó esa película? Sí, quizás. A mí no me disgustó. Bueno, no fue descollante. Para mí no me... El actor me pareció bien para el papel. ¿Te gustó? Sí. A mí mucho no me gustó. El actor es el que está en Secret Invasions. Ah. No le gustó. Bueno, tenemos el 15 de mayo se vuelve a reestrenar El Robo del Siglo con Franchella y Peretti. Así que si no la viste en cine, muy buena está esa, ¿sí? Del 2020. ¿Qué trae de nuevo, podría decirse? No, se reestrena. Para el que no la vio en cine. Ah, mira. Sí, es un reestreno. Esperando la carroza está todavía, ¿sí? Así que las pueden ir a ver. Encerrado, esta película que se hizo, que es la de acá, de la Argentina, con Peter Lanzani y Daddy Brieva. No sé si la tienen. Ah, la que queda encerrado en el auto. Exacto. ¿Es? ¿Pero recién ahora? Es esta. Pará, no, esa era 4x4 la que estaba. 4x4 se llama la de acá, pero sí. La vuelven a hacer allá en Estados Unidos. Ah, con, ok. Con, ahora entendí. Con Anthony Hopkins y el señor de It, Billy Steinhardt. Sí. Sí. Sí, hace del personaje de Daddy Brieva. Se viene Ballerina también, Bailarina, la nueva. ¿De qué? De la saga de John Wick. Ah, ok. Che, escúchame, Ballerina Capuchina. Vieron que están todos con eso, ¿no? ¿Cómo Cocodrilo Tuntun Santaur? Usted no está en la onda. Mi no entender. Mi no usar TikTok. TikTok, ajá. Ballerina Capuchina, no. No, la policía, no. Pero tienen que ver. Esto es un... una cosa, tiene después lo tiene una policía. Bueno, Misión Imposible, que está ahí, Marcelo, ya, mira, para preventa. No sé si no la semana que viene, sino me parece los primeros días de junio. Creo que es la sí, última semana de mayo. La última semana de mayo, sentencia ¿qué? Final. Pregunta, que no sé. Sí. ¿Cuándo se juega la final de la liga? El fin de semana sería la semi, creo, y sí, el otro fin de semana. O sea que es para tu cumpleaños. El primero, el otro día. Para tu cumpleaños. Para tu cumpleaños. Básicamente es en esa fecha. ¿El 31 o el primero? Si es el 31 de la noche, me parece, Marce, que... Lo proyectas, listo, ya está. Sí. No creo, no sé. Top. Hay un tema principal, es que la final es en cancha neutral en Santiago del Estero. Entonces, sea quien sea que gane, va a tener que viajar. Claro. Por lo cual yo creo que es más factible que la puedan hacer un sábado que un domingo. ¿Me bueno, entendés? Para asegurar concurrencia. Bueno, volvémelo antes de todo. Por ahí no llega ni vos, claro, independiente. No, claro, no, no, está bien, pero a ver. Igual no me escucho, ¿no? Llegue Huracán. Sale, llegue Huracán, llegue San Lorenzo, llegue quien sea que llegue, llegue River. O sea, cualquiera de ellos que llegue, va a tener que viajar la gente para verlo. Hasta el madre de ciudades, totalmente. Ah, exactamente. 22-21, mirá cómo pasó el tiempo. 11-64-007-047 es el teléfono donde nos tenés que llamar. Y bueno, ¿nos dejaron mensaje, señor? No, no sabemos. No, ¿no? Ahí están, a ver, yo te digo, en YouTube tenemos mientras mensajes. Tanto, mientras está buscando, vamos a empezar con los shows del Movistar Arena. Disney on Ice, 17 de julio empieza el Disney on Ice en Movistar Arena. Entradas desde 20.000 pesos, así que pueden llevar a los chicos o ir. Sí, bueno, pero no, nunca está más de más ir a ver a Disney on Ice. Giz, Chese y Joy, 2 de septiembre del 2025, viene a la Argentina y están en el Movistar Arena. Ah, los de Corre, Giz Corre. Joy. Corre, corre. Pero todo el mundo le gusta. Zafaste, Marcelo. Sí. Final domingo 1 de junio a las 15:30. Ahí está, zafó. Ahí está, te vas a tener que levantar a verlo nomás. No sé cómo vas a terminar el 31 a la noche. Capaz que salimos el 31, vamos a Aeroparque, nos tomamos el avión. Y se van a ver. Escúchame, Nile Rodgers and Chick viene el 20 de mayo, ahora, mañana, 2025. El Nile Rodgers, que es el guitarrista, ese guitarrista tan conocido en la canción de Daft Punk. Sí. Y ahora está, no te va a gustar, con la Filarmónica. Sí, acá, el 21. Ahora. El 20 es el mañana, está Nile Rodgers, y el 21 está, no te va a gustar, con la Filarmónica de Medellín. Che, y el sábado 24, domingo 25, los Piojos en el Parque de la Ciudad. Okay. 23 y 24, Juanse en el Vorterix. Es papo por Juanse. Ah, mirá, la Liga Bazooka. Bueno, eso está bueno. Está, para hoy está la Liga Bazooka. Para mirá, los chicos, mirá, Liga Bazooka ahora, en este ahora, momento. Ahora en este momento está en la Liga Bazooka, ¿sí? Después, a ver, vamos, mientras ustedes están... Bueno, voy a pasar algunos, porque no... ¿Cuál era el chicle mejor, Bazooka o Bubbalú? El Bazooka era duro. Diablo, ¿no? Qué difícil me la pusiste. Es como que uno, viste, masticaba y el gusto estaba bueno al principio, hasta que después se ablandaba, te dejaba los dientes... O Dinovo. Bueno, el Dinovo podía meter 4 o 5 juntos. ¿O no? Dios, era tremendo eso. El Dinovo era adictivo, pero ¿sabes qué pasaba con el Dinovo? Se le iba era enseguida. Así el chicle, sí, después. Sí, se iba al jugo y el chicle te sí, sí, sí, sí, sí, sí. El Bazooka era más... A mí, no sé, no tengo muy en cuenta las fechas de Bubbalú. Me parece que Bazooka salió antes. No, el Bazooka es mucho más antiguo. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo particularmente como chicle, Bubbalú. ¿Bubbalú? Sí, a mí también. ¿Vos? Sí, 2, 3 che, puntos. ¿El juguito del Bubbalú? Sí. Riquísimo, riquísimo. Sí, sí, totalmente. El Bazooka por la historieta, quizás. Eso, claro. ¿Viste? Claro, estaba el re chistecito. Bueno. O el tatuaje. El tatuaje. La claro, época que traía el tatuaje transferible, ¿te acordás? Sí, es verdad. Estaba re bueno. Che, Ay, Palacios, por Dios. Sí. Lo que se Dios ha comido mío. Palacios en el partido. Bien, Norah Jones, que viene el 2 de junio del 2025 al Movistar Arena, al que le guste Norah Jones. Qué intérprete Norah Jones, ¿eh? Impresionante. Milo J, 4 de junio y 3 fechas más. Yo me río, no sé, me voy a salir como... Yo te digo lo que me interesan a mí. ¿Qué personaje? Claro. Y las palmeras con el Puma. Escúchame, el de qué personaje ya está agotado. Ya no hay entradas. ¿Cuándo tocan? El 11 de junio. Y 11 y 12 de junio están las dos ya vendidas. El Puma ¿qué con cantidad los palmeras? ¿Qué cantidad de River Plate metió este muchacho Bug Bunny. Sí, también. ¿Tres River Plate metió? Sí, no me equivoco, son tres. Sí. ¿Qué pasa la cultura? ¿No, ¿no vieron el meme de Sarah Connor con...? Sí, sí, vos me mandaste algo y no lo pude leer. Qué bueno que lo buscás, Tano, se me hace el favor, o que sos rapidísimo. Sí, sí, es para matarlo. Es para matarlo. Che, bueno, Quevedo... Diego Torres, bueno, voy a hablar de Diego Torres, 27 de junio del 2025... Qué lindo, qué, buen, qué buena, me gusta, me gusta Diego un Torres. Regreso de Diego Torres a los escenarios. Sí, Miguel claro. Mateos el 3 de julio, divididos el 4 y 5 de julio en Movistar Arena. Miguel Mateos, que creo que está festejando los 40 años de Rocas Vivas. Rocas Vivas, ahí tenés, sí, tenés razón, ¿sí? Qué agenda, ¿no? Sí. De todo, Kylie para ver todo Minogue, el tiempo. Che, Kylie Minogue viene el 7 de agosto. El Cuelgue también Arena. Tiene una fecha, creo, en el Movistar 13, Arena. El 13 de agosto, ¿sí? Vándalos Chinos presenta Vándalos. El 14. Escúchame, Luna Parcha cerró, ¿no? Definitivamente, ya. No. Está, tengo entendido que está en obra, por en eso obra. Está cerrado. Ah. R-Way, 29 de agosto. ¿Tenemos lo de Sana Connor? A ver, dale. Año 1990. Cuéntame, Terminator, ¿cómo es el futuro? Horrible, porque se normalizó la estupidez y ahora la gente se ofende por cualquier cosa. Hay personas que se creen perros, otros gatos, incluso hacen competencias de personas caballo. Otros hacen ceremonias con colores para revelar el sexo de un bebé. Otros pierden su dignidad haciendo el ridículo para tener visitas en sus videos. Algunos creen que la Tierra es plana. Y otros usan la inteligencia artificial para hacer tiburones con zapatillas. ¿Y al menos hay buena música? No, la música es lo peor. Aplauden cualquier porquería que canta con autotune. La canción que ganó el Billboard dice: gata, tú está only, mándame tu ubi, mueve los cachetes al ritmo del TikTok. ¿Esa mierda ganó un Billboard? Sí, es que se hizo moda ser delincuente y hablar como Kuma. Es que ya no se puede retar a los cabros chicos porque se trauman. Ahora todos quieren ser influencer, todos hacen podcast, todos hacen contenido no por, todos son gurús motivacionales, todos son artistas urbanos y nadie quiere trabajar. ¿Y por qué vamos a salvar a la humanidad entonces? No, por Dios. ¿Y qué hacemos? Tendríamos que eliminar al niño. ¿A qué niño hay que eliminar? ¿En serio esa mierda ganó un Billboard? Sí, mejor canción del año. Nah, chao con la humanidad. No, pero... Lo que no entendía, ¿a qué niño hay que eliminar? John Connor. John Connor. Escúchame, sigo con esto antes de que empiece el partido. Katy Perry viene el 9 de septiembre, Lionel Richie el 11. El 12 está Iggy Pop. Vuelve a los escenarios Iggy Pop. Fatboy 12 de septiembre. Para mi cumpleaños. Y el 13 los fabulosos Cadillacs. Ahí está. La Plata. Qué lindo. Fatboy Slim el 19 de septiembre en el Movistar la Arena. La preventa ya está agotada. Ya está agotada la preventa de Fatboy. Bueno, mi amiga tenía razón. Los Auténticos Decadentes, 30 años, el 26 de septiembre. No voy a leerlo de Luciano, perdón, el que le gusta de Luciano Pereira, estoy buscando rock. Che, Rod Stewart, 22 de octubre y dos fechas más, o sea, One Last Time, viene como Silvio, la última vez. Viene Silvio Rodríguez. Me gusta. ¿A dónde? Ahí está, Silvio Rodríguez, el 11 de octubre. Conociendo Rusia, el 25 de octubre. Juanes, 28 de octubre. Eladio Carrión, que no sé quién es. Juanes con un logo muy He-Man. Sí, ¿no? Ah, tenés razón que tiene el logo. Muy ¿será He-Man, que viene rubio? Retro, ¿no? Juanes, ¿no será que viene rubio, Juanes? Bueno, después vamos a estar viendo algunas cositas de acá. Vamos a ir con el tema, señor operador. Por de favor. Acá, como de decía acá. El medio. Vamos con los Auténticos Decadentes. A mí me encanta esta canción. Se viene el segundo tiempo. Dale, Auténticos Decadentes. Escuchá la guitarra, dale. Bien de casamiento. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuvo una revelación: ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que más.

casi 6, 0-0. Perfecto. Los mensajes de YouTube, señor Saúl. Bien, tenemos dos mensajes. Mi primo Marcos, que está siempre ahí, está mirando el partido, hincha de Boca. Un saludo grande. Saludos, chicos. Saludos, chicas, claro, y vamos sí. Boca, pone. Y también saludo de Romina Cuña, que dice, saliendo de Brasil, regresando a Buenos Aires, los escucho en el viaje. Bien, qué bien. Qué suerte. Qué suerte, ¿no? Bien. Yo digo con los conciertos. Zoe Gattuso, si te gusta Zoe Gattuso, va a estar este jueves 22 de mayo y viernes 23 en el Teatro Sirjú, que es en Chacabuco, 875 Buenos Aires, desde 50.000 pesos. ¿Qué pasó? Un lindo remate de afuera de Gonzalo Montiel. Bien, vamos con otro. Buscock en Argentina, el viernes 23 de mayo en el Teatrito, ¿sí? Las entradas están desde 50.000, así que podés entrar a través de Passline. Bien, a ver, estoy mirando. Papo este por Juanse. Creo que este fin de semana sí. Es, si no estoy equivocado, Mississippi sí. Está acá en Quilmes. ¿Sí? Está en el Club Re. Ah, mira. La Mississippi. Ahora lo podríamos buscar. Bien. Creo que este fin de semana también está por Passline. Ok, Papo por Juanse en Teatro Vorterix. 23 y 24. Está el sábado 24. El 24 está agotado, el 23 sí, está quedando algunas entradas. Exacto. Las entradas es desde 30.000. Un lugar hermoso el Teatro Vorterix. Si tienen oportunidad de ir, vayan porque está muy bueno. Es un gran lugar. Sí. Y está sí, muy es bueno, hermoso. Está muy bueno Papo por Juanse, Bien. Y ya nos estaríamos yendo. A ver, para. No estamos yendo, yo estoy yéndome a otro lado. Para otra cuestión. Para otra cuestión. Bien. 11-64-00-0-0-0-7-0-4-7. Me quedé. Sí, ¿no? Como que tiré. No llaman el lugar, chicos. Timbuktu es el celular. Sí. 11-64-007-047. Bien, si tenés ganas, este fin de semana que pasó estaba para quedarse adentro, porque la verdad, como llovió, pobre toda la gente que está todavía queriendo juntar para las inundaciones. ¿Era eso o salir a surfear? Sí. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo qué fue cantidad terrible de lluvia? Netflix tiene siempre un catálogo muy amplio de series y de cine. ¿Sí? Turcas. Sí. 2022, La Chica Salvaje, ¿sí? Yo más o menos les voy tirando. Mi Lista de Deseos es de ahora, de Adam Brooks. Orgullo y Prejuicio, 2005. Orgullo y Prejuicio, serie. Sí. No, es una película. La película. Che, Los Dos Hemisferios de Luca, que es la que vimos con Marce, hermosa película. Muy buena. A ver, hermosa. Es una película para ver y decir. Es una enseñanza. Es para ver y decir. ¿Por qué me hago tanto problema por las cosas cuando hay padres que tienen más problemas? ¿Sí? Así que la recomiendo, ¿sí? Un niño con parálisis cerebral. Sí, de cómo cuatro. Sobredimensionamos, ¿no? Las cosas sí, triviales, ¿no? Sí, podría decirse. Que uno a veces dice, uy, pero ¿por qué no tendré? Pero ¿para qué? A veces uno se tiene que preguntar, ¿para qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me? Sí, a cualquiera le puede pasar. Mala Influencia del 2025. ¿Está buena Mala Influencia? No sé. No la vi. No se vio. La Tumba de las Luciérnagas de 1988 es un anime, así que las recomiendo, ya la vi. La Habitación de al Lado de 2024 de Pedro Almodóvar es para esta recomendación. ¿Vamos a ir con el tema? Sí, señor. Con un tema de un bosterito que está sonando un poquito de cortina. Ahí está. Caballeros de la Quema, haciendo Todos Atrás y Dios de Nueve. Hecho una chile con tus dientes.

Flor, mormón, glotón con jopo, rostro poroso, rotoso, roñoso. Con... ¿Cómo los conozco? Yo los conozco. Stop, stop. Bueno, 22-51, ¿cómo es el resumen del partido? Venimos ya cerrando. Partido muy cerrado, partido que es para gol gana, parece. Lo dije, sí. Dije hace 10 minutos, ¿sí? Dice, sí, partido sí, de hace gol gana para mí. Ya está, como que... Y ya van 18 minutos del segundo tiempo, sí, sí, es una opción, ¿eh? No digo que vaya a pasar, pero es muy probable. Ok, ok, bien. Cuatro series más populares de hoy en Netflix... Una de Argentina, una de Israel, India y Estados Unidos. Ya te digo, mientras los chicos están yendo, viendo el partido. Primera, Un chico malo. Así que se puede ver. Esta es de Israel, ¿sí? Es la historia de un comediante que cuenta cómo su ingenio lo mantuvo con vida dentro de un brutal centro de detención juvenil en este crudo drama inspirado en eventos reales. Así que si te gusta ver algo real, Un chico malo, israelí. A ver, y la realeza, ¿sí? De India. Y obviamente, el internauta. ¡Gol! Ahí está, ahí está. ¡Tomá! ¡Lo dijo! ¡Es Julio! ¡Lo dijo Julio! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Quién dije yo que hacía el gol? Ahí, ¿a quién le aposté? Escúchame, quedaron sordos las personas del otro lado. Perdón. Del otro lado. Estaba juntando la atención, Marcelo. Sí, Marcelo estaba como en cualquier momento le agarraba un ACV. El internauta está en esta lista de Argentina para el mundo, ¿sí? Así que lo anuló. No sé. Ah, bueno. No, estaba habilitado. Está bien, y por siempre. Bien. Yo, ¿sabés lo que quiero escuchar? No sé qué quiero escuchar. Un tema de Joy Division, porque Joy Division también murió hace dos días también. Así que quiero escuchar Joy Division, señor. ¿Qué hacemos? Low Will Tears Apart. Vamos con ese. Anula, Y es falta. Bueno, me pone el de Joy Division, el de Love Tears Apart. Low Will Tears Apart. Vamos a escuchar Joy Division. No lo va a anular. Vamos. No a la anulación. Love will tears apart. Si lo revisa, sí, me parece que sí. Es un planchazo bastante crudo, pero bueno, no creo que lo anulen. Es el más conocido, señor. Joy Division. J-O-Y. División. División. Sí, no, continúa el juego. ¿Sí? Ya se reanudó. No, revisan ese tipo de jugadas, parece. Joy Division. Bien. 22-54. Encuentra, señor, mire que ahí está, es ese que está en pantalla, es el mismo que viste y calza. Pero tiene que el disco, ahí está. La canción sí es homónima, es homónima, sí, total. I'm Parte de todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Muy bien, estamos aquí ya finalizando con un gol de Independiente. ¿Qué minuto qué? Ya me perdí, pero creo que era 22. 22. Queda un Álvaro poco Angulo, de tiempo. Un lindo gol. Angulo, me suena así. Polémico. ¿Sí? Sí. Gol. Ah, el gol no es polémico, digamos. La jugada previa. La jugada previa puede llegar a ser. Sí. Bien. Lo que acabamos de escuchar es Joy Division. ¿Por qué pasé este tema? Porque el 18 de mayo de 1980 fallecía Ian Curtis, vocalista de la banda Joy Division, después de muchas depresiones y demás. Sí. Escuchame, Día de las Carapelas ayer. ¡Ay, Día de las Carapelas! Sí, porque viene toda esta semana que es de mayo. Así le va a quedar unas carapelas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, nos vamos a estar yendo. Señores, se lo galateo. Nos vamos. Nos vamos. Hasta ahora feliz. Él está ido. Él no se va. Él está ido. 20 minutos. Vamos a ver. Señor Ariel Amaral. Bueno, acá contento. Sí. Esperaremos verlos la semana próxima. ¿Contento porque está ganando plata con las apuestas o porque? Por las dos cosas. Señor Saúl Carrera. Bien, muchas gracias a todos, como siempre, por estar, por los mensajes, por el aguante. Nos vemos la semana que viene. Perfecto. La semana que viene posiblemente esté una banda de rock aquí en vivo y en directo. Vamos a ver. Y en unas semanas tal vez tengamos un DJ también pasando música. Así que gracias a todos los que están del otro lado. Pasen un buen lunes, no se amarguen, tienen vida, eso es tan importante. Así que lo estamos esperando en parte de todos acá por Radio Box 102.9. Ay, cortar el micrófono, tiene COVID, tiene COVID, no está, a todo. Se está por morir acá en el... Bien, nos vamos a ir con La Torre, porque la Diego, siguiente... Che, escúchame. Diego, La Torre. Puntita La Torre. Patricia Sosa, Independiente. Patricia Sosa es hincha Independiente. Hincha Independiente, una de las mejores voces del rock nacional, esa voz gruesa. No, sabía, lo sabe Media Villa. Ay, Dios. Vamos entonces con la señora Patricia Sosa o La Torre. Solo quiero rock and roll. Dale, nos vemos la semana que viene. Chau. Acá en Parte de Todos, dale. Chau. Necesito un rock and roll.